Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Siguen apareciendo los símbolos aquí en Jeremías. A veces algunos son medios complicados para interpretarlos o verlos, pero llevan una lección maravillosa detrás de lo que Dios quiere y permite, especialmente para grabar en las personas, en la mente de aquellas, de esos ancianos, de esos, esas personas, ese pueblo, ¿no es cierto?, lo que él quería enseñar. Jeremías 13, del 1 en adelante hasta el 11, hay una orden de Dios de un cinturón de lino. Dice: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Hasta aquí está cumpliendo Jeremías la orden que Dios le ha dado. Me parece también interesante que Jeremías no está cuestionando lo que Dios le pide que haga. Y podría haber dicho: mira, parece, ¿por qué me mandaste una jarra y ahora un cinto? Pero él está haciendo la obra de Dios. En el versículo 3 dice: vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: ahora toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. ¿Están entendiendo, hombre oyente? ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo? ¿Hacia dónde está apuntando el símbolo? Bueno, creo que una de las cosas que debemos entender es que ellos usaban estos cintos de lino. Nosotros estamos acostumbrados a usar correas. No confundamos la correa con este cinto. Era algo que ellos se ponían alrededor de la cintura. Era hecho de género. Este género es un género, podríamos decir, fino, ¿eh?, el lino. Y él primero le dice que no tiene que meterlo en agua. Pero claro, luego le dice que lo lleve al Éufrates y lo deje allí. Ahora, entonces, al Éufrates, pero lo coloque, dice puntualmente, lo ponga junto al Éufrates y lo esconde en la hendidura de una peña, o sea, aún no está mojado, vamos a decirlo así, no se ha mojado, pero que vaya al Éufrates. Aquí es donde hay una discusión un poquito complicada, porque ahí estamos en problema. Porque el Éufrates está muy lejos, fíjate, es como 3 meses de camino de donde estaba él, entonces estamos hablando de bastante distancia. Bueno, dice que Esdras necesitó 4 meses para viajar solamente en un sentido. Claro. ¿Ah? Entonces, estaba bastante lejos, meses viajando. Los teólogos han discutido un poco el hecho de que, bueno, fue al Éufrates o es un simbolismo, porque aquí es donde uno debe hacer la aplicación. Sí. Pero quizás uno más del lugar está hablando de un tiempo que iba a transcurrir, que este cinto iba a estar en esa peña, porque después, si tú miras el versículo 6, bueno, veamos el 5 para tomar la idea. Sí. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me lo mandó, os obedeció y lo escondió. Luego el versículo 6 dice: y sucedió que después de muchos días, ¿cuánto tiempo? Dice: me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates, o sea, al lugar donde fuiste a dejar el cinto, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Y aquí viene la orden para ir aclarando el concepto. Dice: entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Fíjate que es muy gráfico el símbolo que está haciendo, está representando. Es gráfico cuando nosotros entendemos qué es lo que le quiere decir el Señor, porque la verdad es que si nosotros lo vemos, lo leemos así, vamos a ver, pero ¿por qué? Le dice primero que se compre un cinto, que se lo ponga, que no lo moje, después que vaya, lo esconda, lo moje, y cuando va a buscarlo, está podrido el cinto. Bueno, ese cinto estaba representándolos a ellos, al pueblo, y estaba representando la cercanía que tenía el pueblo con Dios. Entonces, fíjate, cuando el cinto estaba en la cintura de Jeremías, estaba bien, no había ningún problema. Pero cuando se alejó el cinto, cuando fue llevado al Éufrates y estuvo ahí, dice que el cinto se pudrió. Bueno, creo que podemos decir claramente que esto es lo que ocurre. Cuando nosotros estamos cercanos a Dios, nosotros permanecemos, somos bendecidos, en fin, disfrutamos de la vida. Y cuando digo disfrutamos de la vida, no significa que simplemente el Señor nos va a dar todas las cosas materiales. No, no se trata de eso. El hecho de tenerlo a Él nos permite disfrutar de la vida, aun cuando tenemos problemas, que nosotros sabemos que todos tenemos problemas, y el Señor lo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, a pesar de los problemas, nosotros podemos disfrutar de la vida, pero eso es cuando estamos cercanos a Dios. Pero cuando nos alejamos, ahí podríamos decir que no podrimos. Ahora, como sucedió con el cinto, vuelven a aparecer algunos detalles bien importantes para hacer, digamos, que el símbolo tenga una realidad y un, vamos a decir, es una elección muy objetiva. Hace énfasis en que no lo mete al agua. Lógicamente, algo que tú lo metes al agua y lo dejas, se puede podrir fácilmente. Correcto. O sea, lo está cuidando de todas maneras. Lo coloca en una roca, bien seguro, pero cuando vuelve se encuentra con la sorpresa. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó? No lo sabemos, pero de alguna manera está simbolizando el tiempo que ellos iban a estar en la esclavitud. Los 70 años de cautiverio. Pero cuando llega allá, se encuentra que el elemento que llevó el cinto, que era útil para él, que Dios lo había comprado, está podrido. Pero entonces, ¿qué significa eso? Y entonces aquí viene también nuevamente ahora la palabra de Dios, versículo 8: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué sucede? ¿Por qué el cinto se pudre cuando está protegido? Y el versículo 10 lo repite y dice: este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. ¿Qué te parece la enseñanza tan gráfica realmente del Señor? Yo creo que uno tiene que decir que este pueblo realmente lo entendió, pero no quiso hacer caso. O sea, se fue tras lo que ellos querían hacer. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza, por honra, pero no escucharon. ¿No te viene a la mente la misma expresión de Cristo cuando está Jesús entrando a Jerusalén y dice: cuántas veces quise yo protegerte, ¿no es cierto?, como la gallina cuida de sus pollitos, y no lo hiciste? Es una misma expresión muy similar. Qué bueno que Dios es misericordioso y aún quiere juntarnos a nosotros también. Tengamos oídos atentos a las municiones, a las directrices que el Señor hoy día nos da también, para no ser como este cinto que no sirve para nada. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Como un cinturón se aferra a la cintura de una persona, el pueblo estuvo una vez aferrado a Dios y fue la fuente de alabanza y gloria para Él. Pero luego se había opacado y arruinado en contacto con las culturas circundantes. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.